tiempo de la decadencia. Bueno, continuamos en el compás del chambullo con un nuevo invitado. Hoy conseguimos un peronista. Que los hay. Hoy conseguimos traer a un peronista. Para que no diga. Que es Mario Alvarito, más conocido, Albornoz. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte, Mario. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Y bueno, y antes te voy a pasar un dato, vos que sos gardeliano y hace un ratito hablabas de Gardel y de los Bustos. Vos sabés que con el querido amigo Roddy Rodríguez, gestionamos ante la Municipalidad de Río Gallegos la implantación de un busto de Carlos Gardel, justamente en la calle de Carlos Gardel, donde se iba a hacer el paseo del tango, que lo íbamos a hacer con la Municipalidad y todo eso. En aquella época estaba el intendente Raúl Cantín. Bueno, obviamente cayó todo en saco roto, ¿no? Pero bueno, es un dato que te quería aportar porque me pareció interesante a tu opinión sobre el busto de Gardel. ¿Y continuó la idea esa? Nosotros la tenemos, yo tengo la documentación, la nota presentada en la Municipalidad, porque nosotros empezamos hace muchos años con el tema del Monumento al Tango, con la Plaza del Tango y con todas esas cuestiones que, bueno, finalmente se coronó hace poco tiempo, en el aniversario de la ciudad, ¿no? Así que ustedes estaban también allá en Laguna Ortiz, con un patio de tango. No, nosotros teníamos la Casa del Tango, en la calle Colón, la Casa del Tango, que era como un centro cultural donde se hacían actividades, no solamente del tango, sino actividades culturales en general, café literario, me acuerdo, muestras fotográficas. Pero el fuerte era la escuela de tango, si mal no sí, recuerdo. Sí, nosotros habíamos hecho, bueno, hicimos los festivales de tango, que fueron en su momento muy interesantes, porque venía gente de toda la Patagonia, de Chile, y bueno, había un movimiento, si se quiere, turístico importante en la hotelería, restaurantes, bueno, fue una época muy interesante para nosotros, de mucho trabajo. Bueno, bien, a no aflojarle. En un momento el proyecto tendrá que volver a la palestra. Sí. Dejemos el tango para otro programa. Sí. Acá estoy. ¿Cómo estás viendo al peronismo? ¿Cuál es tu imagen hoy del peronismo? Bueno, evidentemente, desde mi punto de vista, el peronismo está en la casa, porque ¿qué es peronismo? Después de que nos coparon el partido, nos tomaron el partido. Los peronistas... ¿Se lo tomaron o lo entregaron? No, hubo una lucha, una batalla con algunos compañeros, pero ellos lo ocuparon el partido, hoy el día está cerrado, Néstor Kirchner cerró el partido con llave y se la tragó a la llave, y ahí está, lleno de tierra, de polvo, y ellos abrieron su comando kirchnerista en la calle Roca, y bueno... estamos en la casa los peronistas. Yo personalmente estoy siempre presentando batallas dentro de los medios que puedo, como puedo, donde puedo, en las redes, vos me leerás. Sí, te estoy viendo acá en Facebook, participante. Sí, tengo una columna en Radio Belgrano de Buenos Aires, donde hablo sobre el gremialismo, ahora estoy con la historia del sindicalismo en la Argentina, con la historia de las huelgas en la Argentina. En fin, estoy haciendo mi aporte a esta lucha que, bueno, mientras me quede en fuerza la voy a seguir dando, ¿no? Porque considero que lo que hay hoy en día no es peronismo, en absoluto. Porque como te decía recién, fuera de micrófono, un peronista no puede aceptar que hayan vacunado VIP, que se vacune una piba de 20 años mientras nuestros viejos de riesgo están esperando... que se roben 60 vacunas para Calafate, para lugares en el mundo, y que nadie diga nada, que abran el hotel Alto Calafate mientras está cerrado. El otro día estuve en Calafate y está cerrado, pero las facturas siguen pasando. Digamos, esto no es peronismo, en absoluto. Bueno, pero hay un peronismo que acompañó al kirchnerismo desde el principio. Sí, acá hubo una primera etapa en donde... muchos peronistas fuimos, si se quiere, encandilados por los cantos de sirena, ¿no? Después, bueno, nos dimos cuenta, pero cuando nos dimos cuenta era tarde. Ya estaban enquistados en el partido y bueno, pasó todo lo que ya conocemos, ¿no? Incluso nosotros, con Lito Barragán, estuvimos en el consejo local del partido, ganamos una elección interna y estuvimos 4 años donde el partido se abrió, donde se abrió el debate, se hacían reuniones, iban los compañeros, se discutía, en fin, la vida interna del peronismo empezó a circular por el partido. Pero bueno, cuando nuevamente se perdió el partido, se cerró de nuevo. Y ahí está cerrado. Y va a seguir cerrado hasta el 2023, porque ampliaron los mandatos hasta el 2023. Así que nosotros... No hay forma de presentar batalla electoral por dentro. No hay forma de ser interno. No, porque ya está. Ya el Consejo Nacional del Partido pospuso las autoridades hasta el 2023. Incluso nosotros tuvimos acá el riesgo de que nos quitaran la personalidad jurídica dentro del partido, que fue gracias a un compañero como Manuel Gómez, que hizo las presentaciones pertinentes. Eso no sucedió, gracias a él hoy tenemos partido, ¿no? Así que, bueno, es toda una decadencia y un cae todo en saco roto, ¿no? Por eso nosotros estamos todos afuera. Lo que están haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires realmente es vergonzoso. En todos lados. Tienen mandato, bueno, pero acá tienen mandato hasta fin de año, el actual, Grey, y le meten una elección. La justicia se le dice que sí, que tienen razón. Claro. Y va a ir. Porque está todo cooptado, está todo cooptado, la justicia, los tres poderes, nada funciona si no salen las órdenes del Instituto Patria, ¿no? Y esto lo tenemos todo en claro. ¿Esto qué es? ¿La defunción? ¿El certificado de defunción del peronismo? No. Yo siempre digo que mientras haya un peronista con los valores doctrinarios que debemos tener los peronistas, el peronismo no va a morir, porque el peronismo no es un partido. El peronismo es una forma de vida. Nosotros somos nacionales, populares, humanistas, cristianos, y vivimos como tales. Vivimos con humildad, tratando de ayudar a los amigos, a los vecinos, solidarios. Eso es el peronismo. El peronismo que abre una unidad básica para las elecciones, o que anuncia que va a abrir la zona franca para las elecciones, o el puerto Caleta Paula, o que va a poner agua en Caleta Olivia, no es peronismo eso. Eso es lo más alejado del peronismo. Porque mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Sí, recién nuestro anterior entrevistado, yo desconocía, nos contó que viene del peronismo justamente, y él decía algo parecido a lo que estás diciendo ahora, ¿no? Sí. Una persona que se considera peronista no puede aceptar que los chicos se ven casi dos años sin clase. Exactamente, claro, tal cual. Donde uno de los valores del peronismo es la educación, donde se forma al hombre futuro para que sean los conductores de un barrio, de una ciudad, de una provincia, de un país. Entonces, con ese sentido, nosotros no permitimos, o sea, no está en nuestra concepción de que no haya clase, que haya cada vez más gente sin estudios. Porque hoy en día, vos te fijás, el otro día, mirá, me contaban que fueron a hacer un trámite a la municipalidad, en la parte de los artesanos. Sí. Y la chica que la atendió, que tenía que escribir una planilla, no me acuerdo qué cosa, los errores de ortografía que tenía eran... pero impresionante. Yo no cuestiono a esa pobre chica, porque vas a saber cuál es su realidad. Es un producto de esta sociedad. Pero sí, es un producto de esta sociedad. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso está muy alejado del peronismo. Porque el peronismo quiere hombres sanos, hombres fuertes, hombres cultos, hombres con estudios técnicos. Por eso fíjate que se ha formado la Universidad Obrera, que hoy en día es la UTN, que es un orgullo para los argentinos hoy en día, donde salen técnicos, científicos, en todas las ramas, y el peronismo es eso, en esencia es eso. No puede ser que un chico no aprenda, no tenga elementos para aprender como la escuela. Cuando el INDEC sacó ahora la última estadística, 33% de pobreza en Río Gallegos, 7% de indigencia, sí. ¿Qué sentiste vos como peronista? Y vergüenza. Yo sentí vergüenza porque yo, que soy nacido de los famosos NIC, soy nacido y criado en Río Gallegos. De familia peronista. De familia peronista, sí, sí. No puedo otra cosa que sentir vergüenza, porque esto no puede estar pasando acá en Río Gallegos. no puede estar pasando que mientras haya el 33% de pobreza y de desocupación, estemos hablando de una bicisenda o de libros esotéricos de escritores Santa Cruz. Nosotros, digamos, tenemos que poner blanco sobre negro y decir de una buena vez que este es un gobierno que no es peronista. Y tenemos que decir de una buena vez que no tiene planes, porque el único que tuvo planes, el de gobierno, fue Perón. Los planes quinquenales, los planes trienales. Después no hubo otro. No hubo otro. Y hoy estamos en la debacle de todo eso, donde todo está por el suelo, donde en este año, en el 2020, por ejemplo, tuvieron el 120% más de coparticipación federal de parte del gobierno nacional. Y no han hecho nada. La salud se cae a pedazos, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos absolutamente nada, Alberto. Y vos fijate que si vos pasás por una escuela y ves esos grandes carteles que son los que ellos acostumbran a poner, dicen en las escuelas, Presidencia de la Nación y otras leyendas más, que es la que le manda la plata para la pintura exterior de la escuela. Sí, no estamos hablando de una escuela nueva. Pero no están arreglando una calefacción, no están arreglando la luz de las aulas, no están arreglando, en fin, no están haciendo nada de lo importante. Están poniéndole maquillaje a la escuela. Nada más, lo mismo que cuando decía, inauguramos una escuela nueva. Mentira, porque la inauguraban en una escuela que ya estaba. En una escuela hacían dos, tres o cuatro. Entonces, eso no es peronismo. Eso no es peronismo, Alberto. Y vos que conocés bien de política y sabés bien de política, me vas a dar la razón de que el peronismo es otra cosa. Era yo el peronismo que conocí acá en Santa Cruz del año 73, por ejemplo, era otra cosa. Sin duda. Era la facilidad con que uno hablaba con un ministro, que hablaba hasta con el gobernador. Era cuestión de ir y decir, che, quiero ver al ministro, y por qué tema, y pum, adentro. Bueno, decime vos, ¿qué ministro hay hoy que es peronista? Hoy no se puede, bueno, eso se... eso se lo dejamos a los peronistas. Eso no te lo tienen ustedes. Ustedes son los imbéciles que dijo el presidente actual. Sí, claro, claro. A ustedes los trató de imbéciles, sí, que sí, son sí, los que están de la verdad del frente. Bueno, pero viste, esa es la vieja costumbre de ellos, de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? La culpa siempre es de otro. No es de ellos que se equivocan, o que hacen malas cosas, o que reciben órdenes malas. Ahora Pichetto está armando... Sí, una pata federal. Peronismo republicano. Sí, peronismo republicano, exactamente. Está de Puertas, creo que. Está sí. Ramón Puertas, sí, hay varios. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, eso es una decisión del peronismo que bueno, a nivel nacional, pero a nivel provincial no puede caminar, eso no puede. Hay algún movimiento con relación a eso. A mí ya me invitaron a una reunión, todavía no se concretó. Y bueno, ya digamos, hay varios sectores que me están llamando, mandando mensajes, invitándome, porque esto se pone en marcha, ¿no? La elección está cerca y bueno, pero sí, Pichetto está armando, y en la provincia se está queriendo armar alguna cosa con relación a esto, ¿no? Así que... Sí, esa es la duda para los que miramos de afuera, yo lo reconozco. Nunca fui peronista, nunca tuve ni siquiera simpatía por el peronismo. Sí. Entonces, para los que miramos de afuera, en mi caso provengo de una familia con viejas raíces peronistas también, sí, ¿no? Sí, claro. Y la pregunta que nos hacemos es, si todo está tan mal dentro del peronismo, los que se, voy a usar una palabra antipática, los que se autoperciben como verdaderos peronistas, ¿no? ¿Qué hacen para evitar que esta decadencia continúe? Van a ir por fuera, bueno, pelea por dentro, nos acabas de explicar que este año, al menos, hasta 2023 no va a ser posible. No, es imposible. Yo creo que, mira, acá hay dos vertientes. Una está el peronismo, el peronista que ya está cansado de las luchas y que ya está en su casa y dice, bueno, yo voy a cumplir con ir a votar y chao. Y está el peronista que sigue dando batalla en otros sectores, como por ejemplo perdona, te quiero preguntar algo. Ese que está casado, que está en su casa y va a votar, ¿a quién vota? No, bueno, ahí hay que ver las alternativas, porque ni yo sé todavía quién voy a votar, porque no sé qué candidato hay. Pero ese es uno de los problemas que tenemos, claro. Que ese peronista cansado en 2019 va y vota al peronismo. ¿Votó no, algo? No. Sí, acá está demostrado, en las urnas está demostrado. No, pero ojo, no solamente en las urnas, hay veces que está demostrado en el correo igual. Ojo, atenti con eso. Convengamos que nosotros estamos viviendo un poco en la época del conservadurismo acá, en la época de las elecciones. Digo, el correo lo manejaba Macri la última elección y perdió, ganó el perdido. Bueno, pero o sea, ahí hubo, me parece, algún mal manejo de campaña, de cosas. Pero de todas maneras, Alberto, estas dos vertientes son las que siguen con vida. Y hay compañeros que, bueno, es con justa razón, porque yo tengo 60 años y milito en el peronismo de 71-72. Toda una vida de militancia. Estuve perseguido por la dictadura. Bueno, ustedes conocen la historia de mi familia, de mi padre y todo eso. Y siempre estuve en la trinchera. Jamás estuve en cargo. Estuve una sola vez en un cargo político. No, bueno, aparte que fui secretario de papá en el Ministerio de Gobierno. Pero estuve una vez como director de cultura de la provincia y duró un mes porque me quise poner a trabajar. Gran pecado. Entonces, viste, dije, no, chavo, esto no es para mí, yo no vine acá a cobrar un sueldo, si a mí no me importa eso. Entonces, esto es así, nosotros tenemos que seguir en la trinchera, tenemos que seguir batallando y tenemos que seguir pugnando por una sociedad mejor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros abuelos, por toda la gente que hoy está padeciendo y no tiene un horizonte. Nosotros tenemos que abrirle esas puertas. Claro, pero hay un desprestigio que está teniendo el peronismo. Sí, claro. O sea, entonces, el peronista hace que se vaya a su casa. Lo tienen, sí, estos, claro, claro. A la larga, hay un desprestigio. O sea, yo no sé si van a recuperar el caudal que tenían en su momento. No, no, el eso peronismo. Eso, olvídate, es irrecuperable. Mira, yo siempre digo que el pueblo argentino es peronista, pero no del partido peronista. Porque el partido es una herramienta electoral. El pueblo argentino es peronista. De pensamiento. De pensamiento, porque el peronismo es un movimiento nacional, donde, como te decía recién, es una forma de vida. Y el trabajador común, que tiene la suerte de tener trabajo y va a una fábrica todos los días, a las 5 de la mañana, y viene a su casa, ese es peronista, porque ese se gana el pan honradamente, mantiene a su familia honradamente. Y la Argentina es peronista. No, esto no es peronismo. Esto no es peronista. Esto está claro acá, desde la reunión de Río, en donde se juntaron todos los presidentes brasileños, el venezolano, el boliviano, donde se juntaron todos ellos, hicieron la famosa línea marxista, leninista cubana, y es lo que quieren imponer en América. Vos fijate el ejemplo de Venezuela. Eso es un ejemplo claro. Y todo con una tendencia maoísta, porque atrás de todo eso tenemos a un maoísta en la Argentina. Sanín. Es el único que conozco yo en toda Argentina. Que no hay. Bueno, por eso le dicen el chino. Porque, sino por la carita. Claro, claro. Él, digamos, desde muy joven tiene esa tendencia ideológica, ¿no? Maoísta. Desde su juventud en la escuela. Pero medio no choca un poco con la forma de vivir que tiene, ¿no? Son un poco, bueno, contraproducentes. Hay una foto del grupo Río, o sea, de los distintos líderes del grupo Río, donde todos tienen roles. Sí, la foto, bueno. Que eso sería de última, digamos, lo menos importante, porque en definitiva, si vos tenés un rol y te lo ganaste trabajando, está bien, ellos son gente adinerada, se pueden comprar un rol, o quizás se lo regalaron, también, como sucede muchas veces. El problema está en que todas esas políticas no llegan a la gente. Llegan los amigos y llega a su bolsillo, nada más, ¿viste? Llega tiene muy muy corto alcance, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que se dan hoy en la Argentina, en donde hoy, para poder subsistir medianamente una semana, tenés que ir a pedir un plancito, tenés que tener el jefe y jefa de hogar y todos esos inventos, que está muy alejado del peronismo, porque si bien es cierto el peronismo ayudaba a la gente a través de planes, pero eran planes serios. Se arreglaba una máquina de coser. Eran diferentes. La máquina de coser era para trabajar. Exactamente. O por ejemplo estaba la casa de la ama de casa en Buenos Aires, en Capital, en la Avenida Mayo, donde no es que iba la ama de casa, dormía, comía y todo gratis, le cobraban un precio muy modesto. Pero ella se ganaba ese lugar en la casa de la empleada. Bueno, y eso es peronismo. esto está muy alejado. Porque es cierto que hay que ayudar a la gente. Yo cuando asumió Macri en su gobierno, critiqué mucho el despido de gente, el despido de yo no sé cuánta gente, ¿no? Pero yo lo critiqué mucho porque yo dije que a la gente, a los ñoquis, a los famosos ñoquis, yo digo que a la gente no hay que echarla, hay que hacerla trabajar. Hay que hacerla trabajar si hay tanto por hacer en este país. No tenemos nada hecho, lo poco que había, las chimeneas que levantó, pero la voltearon. Entonces hay que levantar todo eso de vuelta. Es muy difícil hacer trabajar a algunos, ¿eh? Hay algunos que hay una cultura ya de ha tenido la generación, claro. Perdón por el término, no tiene nada despectivo, es una descripción. Hay un grupo de la sociedad que se caracteriza como lúmpenes. Claro. No trabajan, no estudian, viven, o sea, solamente pueden subsistir si esta situación persiste. No les conviene que se genere trabajo porque no saben trabajar, nunca lo han hecho. Sí, exactamente. Y ya vamos por la tercera generación de gente que vive, mal vive, porque realmente no es tampoco una fortuna lo que cobran, de la asistencia del Estado. Pero bien, ¿qué se hace con esa gente? Bueno, hay una costumbre, hay algo que ya me llama la atención. Mañana hay un problema en una petrolera. Y los petroleros vienen con su pancarta a la Casa de Gobierno. Sí. Porque están acostumbrados que el Estado está para solucionar esos problemas. Porque en lugar de ir a la petrolera con las pancartas, cortan acá frente a la Casa de Gobierno. Van a la Casa de Gobierno. A decir al gobierno que le solucione el problema. Exacto. Ahora, cuando ganan 200 mil pesos por mes algún petrolero, no se les cae un billete, claro. Pero eso te demuestra un poco la falta de liderazgo que se vive en el país también, ¿no? Porque hoy en día no tenemos líderes. Los pocos líderes que podían haber se encargaban de destruirlo, de pisotearlo y de mandarlo a la casa. Entonces, aparte, esto es una política perversa, porque vos fijate que desde soltar presos para que delincan para ellos. No te olvides del batallón militante, desde hacer la cultura como ellos la quieren, desde vos hablabas hace un ratito de los monumentos de la San Martín, desde destruir la historia para escribir una historia nueva. ¿Y con qué autoridad? Lo que estamos cuestionando con Muro era, ¿con qué autoridad sacar un monumento? ¿Pensás que les importa eso? Bueno, pero eso es propiedad mía también. Yo tengo un pedacito ahí, tengo el dedo índice del monumento. Claro, pero eso no le importás vos. A ellos le importan los pibes jóvenes, que todavía no saben de historia, que todavía no piensan en esas cosas, que son las mentes, digamos, que pueden manipular. Y así entonces los enchufan en la cámara. Estaban manipulando. Ayer estaba viendo encuesta, no sé si la vio. La caída de la caída en la juventud, ¿eh? Bueno, hay... ¿Alguna vez escuché esta frase dicha de la boca de un venezolano? La gente también vota con los pies. Se va. Sí. Se va. Y es tremenda la proporción. No sé cuánta gente se está yendo porque también hay restricciones a los vuelos, etcétera. Pero es muy alto el porcentaje de jóvenes, muchos de ellos últimos frutos de la época de gloria de la educación pública argentina, sí. Bien preparados, bien formados, que están desesperados por irse. Seguro. A donde sea, a Chile, a Europa, a Estados Unidos, donde fuere. Entonces, lo de la juventud... yo creo que hay una política deliberada en tener a la juventud, a las nuevas generaciones, a los futuros dirigentes, en una ignorancia que a veces roza lo vergonzoso. Exacto. Sí. Porque de esa forma no pueden cuestionar. Te privan del derecho a cuestionar, te privan del derecho a pensar. Fíjate vos, mira, viste que yo soy un crítico de este gobierno, abiertamente soy un crítico. Sí, no importa. Y a mí me han puesto dos trolls, pero permanentes, que están permanentemente revisando mi Facebook. Donde yo publico algo, me salen al hueso, ¿viste? Y son dos trolls de acá conocidos, que yo los conozco, que son amigos míos encima. Entonces yo me divierto con ellos, ¿viste? Porque ellos me contestan y yo les vuelvo a contestar cosas que son ridículas cuando ellos mismos son los que estuvieron en los negociados de Néstor Kirchner y que están. Entonces, mucha autoridad moral para hablar no tiene. Yo, digamos, no digo nada por respeto porque son mis amigos, ¿viste? Son mercenarios, de eso hay un montón de eso. Son fenicios, exactamente. Con todo respeto, ¿no? Acá hay una equiparación de delitos. se afanaron las vacunas. Pero Macri dejó vencer la vacuna en sarampión. Mentira eso. Y aunque lo fuera, vamos a suponer que tipo por impericia dejó que se vencieran 2 millones de dosis de vacunas sí. para el sarampión, que es cierto, es mentira, eran vacunas que estaban de 2017. Equiparan, tapan un delito con otro supuesto delito. Exactamente. Mirá, el Borno cuando era chico lo mandaron a comprar el pan, se quedó con los 50 centavos devuelto. Tal cual. Lo primero que te sacan es, y macrista, dice. Y claro. Viste, yo no soy macrista. Yo no soy maquista, pero lo primero que te sale es con eso. Y la ministra, cuando el tema de las vacunas a Calafate, que eran 60 vacunas, dijo: no, no eran 60, eran 10. Claro. Pero no explicó nada. No asesiné 60 viejitos, claro. Claro, solamente 10. Claro, maté claro. a 10, claro. Sí, sí. Es todo un sistema muy, muy nefasto, todo esto que estamos viviendo. Y lo más triste es que va a costar, como decís vos, va a costar mucho salir adelante. Porque. Claro, en el futuro yo no sé qué va a pasar, porque en algún momento nosotros vamos a emprender el camino de nuestra partida y las juventudes, las generaciones que vienen, lo que les va a quedar es terrible porque van a ser juventudes y generaciones amorfas que no van a pensar, que no van a tener capacidad de raciocinio, que van a ser autómatas, que van a obedecer órdenes. Aparte lo mal posicionado que estamos en el mundo. ¿Vos pensás que vamos al camino a Venezuela? Yo creo que no vamos a llegar a tanto, porque... No, yo no digo que lleguemos, yo digo, vamos en ese camino. Esa es la idea. Esa es la idea, bueno. Esa es la idea. Es la idea de seguir la línea Venezuela-Cuba-Irán. ¿Y por qué? ¿Hay algún compromiso con Venezuela? ¿Algo tiene que pasar? No, yo creo que es... ¿Qué es la idea de...? El modelo venezolano, como el modelo cubano, como para mí, hoy el ejemplo del mundo y del que se habla un poco es Norcorea. Claro. Era una población, es 1984 el libro, bájenlo, está en internet, se lee en una tarde. Tener una población tan al borde de la subsistencia que no pueda pensar en otra cosa que su subsistencia y que no pueda plantarse frente al poder. Claro. Mientras tanto, una minoría, porque acá hay una cosa que es cierta, todos conocemos el patrimonio de Albornoz porque pasamos frente a la casa, porque lo conocemos de hace años, pero acá hay gente que empezó. El de los conozco. Vamos a nombrar uno que es muy conocido para no mandar en cana a alguno que todavía anda por acá. Sí, sí. El ingeniero López. Ah, sí, sí, sí. Muchos lo recuerdan con las zapatillitas de lona caminando por sí, la cancha el primer invierno. Yo lo conocí en esa época. Bien. Yo lo conocí en esa ¿Y época. ¿Cuál es el patrimonio hoy en día? Era multimillonario. Bueno, mi padre, siendo ministro, le dio trabajo de cadete a un personaje que hoy es multimillonario y fue secretario de Néstor Kirchner. Mira, sí. Bueno, entonces, me hiciste acordar recién cuando estabas hablando de otro tema, ¿no? Un personaje de Osvaldo Soriano, escritor que reconoce haber sido peronista, bueno, ya falleció, sí. Pero se reconoció peronista en un momento de su juventud. Uno de sus personajes decía: usted me puede ver a mí, cuando hablábamos de los roles, ¿no? Me puede ver a mí con una bata de seda de $2,000, pero mañana voy a estar chapoteando barro. Claro. Desconfíe de la gente que hace el camino inverso. Claro, tal cual, sí, es verdad. Pero bueno, normalmente acá está pasando esto. Los nuevos ricos están, como dicen ellos, vamos por todo, ellos están yendo por todo. Ya fueron por todo. Están yendo. Ya tienen todo. Sí, pero todavía les queda, porque tenemos un país tan rico que, como dijo Eduardo Duhalde, no van a lograr fundirlo. Sí, bueno, pero esa historia yo la vengo escuchando desde que era chico. Bueno, sí. Y ahora no se nos va a costar fundirlo, pero va a costar mucho recuperarlo, muchos años. Es verdad. Mario, te agradezco, se nos fue el tiempo, ya son las 12. Otra vez. Sí. Alberto, Mario, un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a su disposición para cuando quieran. No, y viceversa. Cuando el peronismo que está en su casa decide abrir la puerta y salir a la calle, este micrófono está abierto. Me parece que va a pasar mucho tiempo. Cuando termine la pandemia. Para que venga Mario de vuelta. Gracias. Muchas gracias. A todos los oyentes, muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Será hasta el próximo sábado. Chao, gracias por su presencia.